Kraft des Sports, die Kraft, Menschen zusammenzuführen und Konflikte gewaltfrei bewältigen zu lernen. Das ist das Ziel, das wir mit der Art und Maßnahmen in erster Linie verbinden können. Es ist wichtig, de unir a la población, de unir realmente a la gente y a jóvenes para aprender a solucionar, sí, o sea, es decir, solucionar conflictos sin o libre de violencia. Aber über die gewaltfreie Konfliktarbeit hinaus bietet der Sport noch viel mehr. Er gibt Zugang zu Kindern und Jugendlichen, die sonst womöglich alleine auf der Straße wären. Er gibt die Möglichkeit, mit Kindern und Jugendlichen über wichtige Themen, über Verhütung, über AIDS-Prävention, über Bildung zu sprechen. Alles Dinge, die man nicht könnte, besprechen könnte, wenn man an diese jungen Menschen nicht herangeht. Es mucho más importante, por ejemplo, no solamente solucionar los conflictos libres de violencia, sino darle un acceso a muchos niños que probablemente podrían estar solos en las calles deambulando y darles a ellos así la oportunidad de entrar en algo como este deporte. Además de eso, también da la oportunidad para niños y para jóvenes para poder abordar a través de conservatorios los más diferentes temas, como son, por ejemplo, la parte de las anticonceptivos, para la parte de prevención de lo que son las enfermedades como el SIDA y muchas otras problemáticas más. Und vor allem gibt der Sport Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, gerade in einem schwierigen Umfeld bestehen zu können, nicht nur ganz alleine als Persönlichkeit, sondern auch für Staaten, wie wir gesehen haben, rund um die Fußball-Weltmeisterschaft jetzt in Afrika. Además de eso, o sobre todo, el deporte lo que le da a las personas es la seguridad en sí misma, la confianza en sí misma, y eso no solamente se limita a una localidad, sino en todas partes, y eso lo vimos, por ejemplo, con la participación en el campeonato mundial. U20-WM im Jahre 2011 oder die Fußball-Weltmeisterschaft im Jahre 2014 für Südamerika benutzen können. Bueno, si podemos ver, por ejemplo, acordémonos del campeonato mundial en el continente africano, realmente vibró todo este continente bajo este campeonato mundial. Entonces, imagina también lo que se puede obtener con el campeonato de la U20 en el año 2011 y hablar pues del campeonato mundial en el año 2014, lo que significaría para Latinoamérica. Fußball-WM in Südafrika als Mittel zum Zweck genutzt hat, über den Sport andere Dinge zu transportieren. Ebenso werden wir das, das kann ich Ihnen jetzt hinzusichern, bei der Fußball-WM 2014 in Brasilien. Asimismo, como a través de la cooperación técnica de la República Federal de Alemania, así también como lo hemos visto con el Campeonato Mundial de Fútbol, que a través del deporte se pueden aportar y se llegan a muchas cosas, asimismo les puedo yo asegurar que lo vamos a hacer con el Campeonato Mundial de Fútbol en el año 2014 que se celebrará en Brasil. Zusätzlichen Mittelprojekte wie dieses hier zu fördern, sondern man findet vor allem das, was noch fast viel wichtiger ist, um weiterarbeiten zu können. Eine große, breite Medienwelt, die zwischen den Spielen über viele Dinge berichten möchte und berichten muss und dadurch auch auf die Entwicklungskooperation kommen wird und daran gar nicht vorbeigehen kann. La verdad es que cuando hay un evento de esta magnitud y de esta índole, hay muchos recursos a disposición, se pueden obtener muchos recursos a invertir en los diferentes proyectos. Además de eso, no solamente esta parte financiera, sino vamos a tener todo un mundo de medios de comunicación que están allí presentes, que no solamente van a reportar o informar sobre el evento futbolístico en sí, sino sobre muchas otras cosas. De tal manera que en este contexto también se sabrá sobre la cooperación técnica y el apoyo y lo que se hace en el Diese breite Aufmerksamkeit in den Medien wird dazu führen, dass die Legitimität der Entwicklungszusammenarbeit und die Akzeptanz, auch Geld für derartige Projekte auszugeben, weiter hoch sein.